Qué lindo empezar así, ¿no? La mañana aquí con buena temperatura, acompañándolos en Delta 90.3 como en cada mañana. Con mucha información, sí, vale la pena aplaudir. Con ese color, con todo este color que tenemos para todos ustedes y mucha información en la mañana de Delta, como cada mañana. Aquí en Wake Up ya no tengo ni el número de temporada, sexta temporada, ahora sí, vino a mi cabeza. Acompañándolos aquí en Delta, che, con mucha información y con buena música, como siempre hasta las 10 de la mañana. Vamos a estar llevándoles también información actualizada de lo que necesitan en cuanto a la mañana, y hablando estrictamente del tiempo del tránsito. Y obviamente todo lo que ha pasado en la Argentina y en el mundo en estas últimas horas. Porque nos fuimos el viernes con un panorama que, si bien tenía una actualidad cargada, hacia la tarde se confirmaron algunas cuestiones. Primero, la fotografía de Julián Aguada subiendo al helicóptero con una camioneta que estaba cargándole, o gente de un banco, cuya camioneta estaba al lado del helicóptero presidencial cargando algunos bolsos. ¿Qué tal? Primero y principal. Segundo tema, Cristina Fernández, nuevamente llamada a declaración, a citación indagatoria. No solo ella, sino sus hijos, y no solo sus hijos, sino también su parte de lo que era el entorno familiar de los Kirchner, que tendrán que declarar cuando el día del paro o de la movilización nacional, el 7 de marzo, que se había confirmado horas antes o días antes, y que termina finalmente convocando a la familia Kirchner, o a parte de la familia Kirchner, a declarar por la causa Los Sauces el próximo 7 de marzo también. Esto en cuanto a lo que pasó en el escenario político durante la semana, o en el último día de la semana pasada, el viernes, cuando ya no estábamos acá. En el medio, claro está, mucho deporte, mucho título deportivo con lo que fue la Supercopa, que le quedó a Lanús, qué lindo partido, ¿no? Cómo ganó Lanús finalmente 3-0 a River Plate en un partido que había sido ciertamente equilibrado en el primer tiempo. Desde los nombres, River tiene más, está claro. Desde lo individual, si se quiere, como lo puede tener Boca. Ahora, qué equipo que tiene Lanús, mamita. ¿Cómo juega Albirón? 3 campeonatos en un año metió. Tranqui 120.